Natalia Velo, presidenta de la Federación ANCAP. Nos da mucho gusto recibirte por acá. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por recibirme ustedes también acá. Bueno, con una temática muy importante de los temas que son eje en este país, los que tienen que ver con ANCAP siempre, y que en esta etapa se ha focalizado fundamentalmente, por razones obvias, en el tema del Portland, ¿no? Que uno cuando dice ANCAP, esa P es la del Portland. Entonces, queremos ver, empezar por conocer cuáles son los peligros que se están corriendo con esta privatización anunciada y cuánto pesa el sector Portland en la ANCAP. Bueno, realmente hoy por hoy y conociendo el pliego de la licitación, más que una privatización, podemos hablar de que esto es una entrega lisa y llana de la riqueza nacional a los privados. Si bien el presidente de ANCAP ha planteado erróneamente, ¿no?, que esa piedra está ahí encerrada y que no se puede sacar, tiene que haber un interés del Estado en hacer una buena gestión para sacar esa piedra que es riqueza nacional, al igual que el agua, de las pocas riquezas naturales que tenemos, y que entendemos que las riquezas del país van de la mano con el futuro del pueblo, y si no están en manos del Estado, a las pruebas nos remitimos de las cosas que suceden, ¿no? Haciendo un poco nexo con la situación de los compañeros del Supergas, ¿no? ANCAP salió del tema del envasado de las garrafas y la promesa fue que no iba a faltar trabajo, y la consecuencia directa fueron 60 compañeros, 60 familias sin trabajo. Y bueno, en el tema del Portland vemos la misma situación, pero entendemos que es importante hacerle llegar a la población la importancia de que esto no es únicamente por fuentes laborales, tanto nuestras como de nuestros hermanos del Zunca, sino que es una cuestión de las riquezas del país, ¿no? Nosotros nos criamos con el cuentito que somos un país pequeño, que no tenemos... No, tenemos riquezas naturales, una es la piedra caliza. Nuestro sindicato en eso tampoco se ha puesto el balde, en el sentido de que, bueno, no es que hemos planteado permanecer así como se está, ni que se continúe lo que ya se venía plasmando de no inversiones, no ingreso de personal. Realmente la industria del Portland la han venido sosteniendo nuestras compañeras, nuestros compañeros, con un esfuerzo machazo, porque no han habido inversión y tampoco ha habido ingreso personal, y eso ha conllevado en áreas como la de los hornos, por ejemplo, compañeros haciendo 12 horas todos los días sin días de descanso, ¿no? Para sostener la industria, ¿no? Sin días de descanso. Sin días de descanso, porque siempre ha habido una, ya el comienzo de este periodo fue para el Portland nada, y cada año que comenzaba no había ni para los repuestos básicos de la planta, y eso es lo que genera una falta de operativa en la planta. Después lo otro, digamos que acá se plantea a nivel de directorio que bueno, que hubieron decisiones anteriores erradas, lo cual nuestro sindicato siempre lo planteó, que eso también es importante aclararlo. Nuestro sindicato siempre planteó la importancia de mejorar la inversión en las plantas de Portland, no solamente ahora en esta coyuntura, sino que nuestra historia viene de largo en la defensa de la industria. Y bueno, la instalación de esa tercera línea en Paysandú es algo que permitiría triplicar la producción, y se pagaría el costo de esa instalación en 5 años de operación de la planta. Entonces, no nos cierra por ningún lado decir de que el Estado no puede y que va a venir un privado a hacer las cosas bien. No, el Estado puede, tiene que haber una decisión política de llevar adelante la gestión. Y bueno, saltan todas las alarmas cuando uno ve que te dicen no a nivel de la opinión pública que bueno, que el horno no sirve, que es chatarra, y lo van a rematar. Y bueno, y ahí se va a saber la verdad, sí. En ese remate, quién se beneficiará de eso, porque nosotros sabemos muy bien de que eso no está podrido, tiene posibilidades de instalarse, hay todavía repuestos, el fabricante todavía existe, o sea, no es algo tan... Claro. Tan antiguo, como sí lo son muchas partes de la planta de Portland de Paysandú, por ejemplo. Entonces, bueno, no tiene pies ni cabeza. Entendemos, sí, que en esta coyuntura es por lo que vinieron, y en realidad están cumpliendo lo que prometieron que iban a hacer. Lo que entendemos de que es importante para toda la población, sea de la orientación que sea, saber qué es lo que ha ocurrido a nivel de Latinoamérica toda con los recursos naturales en manos de los privados, ¿no? Ha sido realmente miseria para el pueblo, y entendemos que es un bastión importantísimo y razón de ser, diría, de casi todos los entes del Estado, la cuestión de la justicia, ¿no? La justicia a la hora de brindar servicios, que en el caso nuestro, por ejemplo, a nivel de ANCAP, ¿no? Una justicia que se ha perdido en parte con el tema del precio del gas, ¿no? Escuchábamos el otro día que se va a bajar el precio del gasoil. Hoy se bajó el precio del gasoil y de la nafta, y no el supergas. Y el supergas sigue igual, ¿no? Exacto. Que es un servicio básico para la familia toda, ¿no? Ni que hablar, para el que junta pesito a pesito para cargar su garrafita de 3 kilos, que es algo que tampoco se le ha hincado el diente a esa cuestión del menudeo, de ese precio de esa garrafa. Hay mucha gente que está por fuera de todos los sistemas sociales que brindan atención, porque no es tan fácil tampoco llegar a comprar una garrafa, haya o no haya un beneficio del MIDE. No es tan fácil siquiera para muchísima gente hoy día comprar un envase de garrafa. Nosotros siempre planteamos que como sindicato de funcionarios públicos tenemos con respecto a nuestro hermano de clase la espalda un poquito más ancha, en el sentido de que podemos plantear las cosas, llevar adelante medidas, movilizaciones, sin recibir de repente los niveles de persecución que reciben nuestros hermanos de clase, lo que están viviendo nuestros compañeros del gas, ¿no? Claro. Una vez que se cerró el negocio, todos para afuera, y llaman a otros trabajadores, digamos, desconociendo por completo la larga trayectoria de los compañeros allí, castigándolos por estar agremiados, ¿no? Y lo que hay es un silencio desde aquel momento. Es como si no existieran, no se les da bolilla, y quedaron sin trabajo. Quedaron sin trabajo. Por más que les dijeron no iban a quedar, sí, quedaron. Sí, y el privado hace lo que quiere, ¿no? Entonces, más allá de que la opinión pública muchas veces está dividida respecto, ¿no?, al concepto de los funcionarios públicos, etcétera. Bueno, en el tema del Portland no hay solamente funcionarios públicos, son 600 trabajadores, mitad de ANCAP, mitad del ZUNCA. Eso es muy importante en las localidades donde están insertas las plantas, ¿no? Tanto en La Valleja, allí en Minas, como en Paysandú. Realmente a Paysandú no le caben más agujeros en el tema laboral. Sí. Realmente la situación allí del desempleo es gravísima. Y después algo que nosotros entendemos que rompe con todo, ¿no? Este procedimiento especial, como le llamaron, ¿no?, que se agarra de una ley que era que la habían redactado para alcoholes, específica para alcoholes, no tiene nada que ver con Portland, ¿no? O sea, nosotros estamos en contra de todo este procedimiento porque entendemos de que viola la Constitución. Pero más allá de eso, sale el pliego. Y esto es gravísimo, ¿no? En el pliego se le pone precio a cada trabajador que el oferente vaya a tomar. Precio por persona por año, $40,000 por año. Como si el trabajador fuera una mercancía más, ¿no? Sí, sí. Esto es violatorio de los principios fundamentales de la OIT, ¿no? Entonces, es importante lo que estás diciendo, porque además vos decías muy bien, la opinión pública muchas veces está dividida entre funcionarios públicos sí o no, pero hay que tener en cuenta, ¿qué quiere decir funcionarios públicos? Serían para un Estado fuerte, ¿no?, que se precisa un Estado fuerte, que proteja nuestros recursos y que sin duda dé buenas posibilidades de trabajo, de salario, reconocimiento de derechos. O sea, no es un enemigo al que estamos viendo nosotros. Es que yo creo que justamente, digamos, la idea es emparejar para arriba. Yo creo que realmente, ¿no?, sería completamente honesto plantear que todos tuviéramos los mismos derechos, y no es responsabilidad de los trabajadores públicos. Yo creo que va un poco de la mano con lo que te planteaba inicialmente, la cuestión de que, bueno, que a la hora de agremiarnos y tal vez luchar por nuestras conquistas, tenemos otra estabilidad. Si bien también, digamos, en este periodo también hemos visto cómo algunos actores políticos se han dedicado a denostar, sí, a los dirigentes sindicales a diestra y siniestra públicos, privados, etcétera. Pero bueno, campaña sostenida y con todos los medios a su favor. Pero bueno, la función pública tiene algunas rigidez en aquella cuestión, y bueno, a nivel privado hasta el día de hoy se está planteando a nivel legislativo, por ejemplo, ¿no?, que el tema de los despidos que sean con fundamento, ¿no? Porque, o sea, los compañeros saben perfectamente, sí, te echan de un día para el otro sin razón, aunque la empresa no cierre, y eso no puede pasar más en un país como el nuestro. Eso no puede pasar más, y creo que habla también de que la resistencia que tenemos que llevar adelante la clase trabajadora no cesa, gobierne quien gobierne, y no tenemos descanso, ¿no? Sí, sí, es así. Natalia, tenemos que hacer una primera pausa. Y seguimos enseguidita conversando con Natalia Velo. Bueno, seguimos transitando esta mañana de jueves con Natalia Velo, presidenta de la Federación ANCAP, de FANCAP. Natalia, ustedes el martes se movilizaron, presentaron una carta en la Torre Ejecutiva. ¿Cuál fue el fin, el objetivo de presentar esa carta? ¿Qué es lo que se está buscando? Sí, la movilización fue de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP, donde allí se nuclea no solo la Federación ANCAP, sino los gremios de todas las vinculadas a ANCAP. Y bueno, básicamente la cuestión fundamental era solicitarle al presidente de la República ser recibidos, porque, digamos, en una instancia anterior, cuando él avizoró que iba a ocurrir estas cuestiones tanto en el gas como en el Portland, hubo una promesa de parte del presidente de que no iban a haber pérdidas de fuentes de trabajo. Hoy vemos que, en particular, en el caso de las plantas de supergas, tanto en Acoique como en Río Gas, la situación es por demás crítica. Esa garantía no se cumplió. ANCAP, por otro lado, le plantea a estos trabajadores, que inicialmente les dijo que no iban a perder el trabajo, que bueno, que él se salió de la sociedad y no tiene nada que ver con el tema. Más allá de esa cuestión, bueno, se reclama que haya una respuesta de parte del gobierno, dado que no están dadas las garantías de la no pérdida de trabajo, y bueno, también una solicitud formal de que se desista con la licitación del Portland, por entender de que, bueno, es violatoria de la Constitución de la República, y también por visualizar, digamos, haciendo un paralelismo, la situación que se va a dar en el Portland de continuarse esto. ¿Y qué aducen las autoridades cuando ustedes justamente conversan con ellos, independientemente que es una política clara, definida, ¿no? Bueno, lo que pasa que es como yo no soy, digamos, ¿no? Uh-huh. En realidad lo que le han planteado los compañeros, bueno, ANCAP no tiene nada que ver en esto, pero bueno, el Poder Ejecutivo había puesto la palabra de por medio, también el Ministro de Industria, y bueno, también en lo que tiene que ver con el tema Portland en específico, los compañeros del ZUNCA han planteado en diversos ámbitos, bueno, ¿dónde están las garantías para los puestos de trabajo? Y bueno, el pliego ya salió y no hay ninguna garantía para los puestos de trabajo. Lo que sí hay es una mercantilización del trabajador, y no hay garantías. Y no hay garantías desde el vamos, ¿no? Porque tampoco inicialmente se planteó que iba a ser una asociación integral, y como en realidad, en ese diálogo competitivo, ¿no?, que uno también dice, pero ¿cómo? Vas a licitar algo, pero antes vas a hablar con el que te va a ofrecer. Es como uno sin saber nada, claro, dice, pero es como jugar a cartas vistas. Sí. Los privados, aparentemente no hay un interés en esa asociación integral, y por eso ahora se pasó de una propuesta que había pasado por el Tribunal de Cuentas, que planteaba una asociación integral, a distintos escenarios, ¿no? Asociación integral o por partes. Para nosotros, claramente, el interés es la piedra únicamente. Allí lo que se plantea es que toda la piedra va a ser para el privado, que se va a usar la marca, ¿no? Y bueno, son todas cuestiones contra las cuales nosotros estamos, uh-huh, diametralmente opuestos. Y no hay garantías para las fuentes laborales. Yo creo que una de las cuestiones más importantes, después de la cuestión básica de la soberanía y los recursos naturales, el tema de las fuentes laborales, ¿no? Yo creo que a nadie le es ajeno la situación de falta de trabajo en este país, y acá lo que se está hablando es de un ajuste en detrimento de los trabajadores, que tampoco va a ser un ajuste que, digamos, tenga una contraparte hacia el Estado, que bueno, que se va a obtener una ganancia, sino sencillamente es desprenderse de algo y generar un montón de desempleo, ¿no? Nos parece que la mejor política social tiene que ser que la gente tenga trabajo. No puede ser que los supuestos números macroeconómicos, porque atrás de eso hay decisiones políticas, ¿no? Decir, los números me dan para esto o para aquello, son decisiones políticas que alientan esas cuestiones, porque son decisiones políticas las que llevan adelante que el Estado invierta o no invierta. Y bueno, lo que estamos acá contraviniendo es un modelo de achique del Estado. Y lo estamos viviendo con cuestiones básicas como el agua, lo que está pasando con el achique del Estado. Desde la mesa de ente, perdona que me vaya de tema, pero desde la mesa de ente hace años que se está planteando realmente con el Poder Ejecutivo, por favor, el tema del ingreso de personal con la UPP. Y bueno, veníamos de una lógica de 3x2, después vino el 3x1, que básicamente es un 3x0. Y bueno, la situación que estamos viviendo, más allá de la sequía, etcétera, a ver, los compañeros vienen planteando hace años, mucho antes de que esto hubiera ocurrido, de que se necesita personal para atender las pérdidas. Y bueno, realmente entendemos de que la población tiene que abrir los ojos, porque es cierto, ¿no? Te bombardean con el discurso y bueno, y capaz que... Con muchos temas también, ¿no? Claro, y con muchos temas, muchas discusiones, bueno, está, pero ¿qué es lo importante? Y los recursos naturales, los servicios, el rol del Estado en todo eso, garantizando también el trabajo, porque con el gas es algo bien visible, ¿no? Se retiró ANCAP, no hay garantía para los trabajadores. Bueno, lo que va a pasar con el Polgan va a suceder lo mismo, nosotros ya lo sabíamos, no somos ilusos, y por algo también como federación somos defensores de una ANCAP estatal y pública, porque eso le da garantía a los trabajadores. Claro, esto cada vez que hablamos de ANCAP, y hace muchos años que ANCAP tiene que salir al frente en defensa de los fines de la empresa, ¿no? Cuando aquel plebiscito tan importante, ¿no?, que se salió en defensa cuando se lo quiso privatizar, uno ve que pasan los años y se sigue con los mismos objetivos. Y si mirás para los costados, todas las empresas públicas están en riesgo. Sí. Que vos decías, no es privatización lo del Portland, es una entrega. Las condiciones en que se anuncian las privatizaciones son cada vez más beneficiosas para los inversores, que además se los va a buscar permanentemente. Salen giras del gobierno, del presidente, del canciller, todos a ofrecer a Uruguay a los inversores. Si no hay una férrea defensa de parte de la población, el futuro se puede complicar bastante, ¿no? Sí, nosotros entendemos que sí, y también entendemos de que, bueno, ahora con el tema de las redes y los relatos, un poco la gente se pierde de saber un poquito de historia. Pero basta con mirar al lado, al vecino, lo que ocurrió en Argentina en su momento, en los 90, con toda la entrega de las empresas públicas en un país riquísimo. Exacto. Como es la Argentina, no, como, o sea, que tiene hasta petróleo, ¿no? Y qué es lo que sucedió con ese país, ¿no? Entonces yo creo que si realmente a la población no le hace el clic, que realmente siendo un país de dimensiones pequeñas, lo que nos hace fuerte realmente es la cuestión de los entes del Estado, realmente uno entra a la página de ANCAP y lee las razones, por ejemplo, por las cuales ANCAP decidió en su momento no solamente refinar combustible, sino también procesar Portland, y son principios vigentes. Fue la respuesta, claro, a una crisis brutal a nivel mundial en el 30, ¿no? Para proveer fuentes laborales y desarrollo al país. Bueno, somos un país pequeño en un mundo gigante en cuanto a competitividad, y realmente entendemos de que no podemos jugar en la cancha grande con los grandes, sino claro, que tenemos que jugar en la cancha nuestra con un Estado fuerte, que pueda, digamos, en ese desbalance global, balancear hacia el lado del pueblo, porque si no... perdonen la expresión, nos volvemos en un país bananero, ¿no? Sí, claro. Realmente una ventanilla nada más, y la gente de algo tiene que vivir, ¿no? Entonces, yo creo que los principios fundacionales de las plantas de Portland están vigentes, la obra pública se necesita, las viviendas se necesitan, y se necesitan buenas viviendas, ¿no? No viviendas de costanero, ¿no? Que duren, que protejan. Exactamente. Entonces nosotros entendemos que todo eso son políticas del Estado. Un Estado que aparte lejos de lo que también dice el discurso dominante, nosotros entendemos que al Estado lo sostenemos los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores el 100% de lo que cobramos lo gastamos en la economía nacional. Claro. Nosotros no evadimos, no tenemos manera como trabajadores de evadir impuestos porque compramos acá, no mandamos ganancias al exterior, no tenemos cuentas offshore, entonces está todo bien con los números grandes, pero en realidad lo que mueve a un país pequeño como el nuestro es el trabajo y la cadena de consumo del día a día, de la vecina, del vecino. Claro. Sin trabajo todo eso se cae. Y en el tema del Portland en particular, cuando se plantea también, no, bueno, pero los trabajadores públicos no van a parar el trabajo. No, los vas a sacar de su ambiente y el almacenero, sí. ¿A quién le va a vender? Y toda la gente que vive, digamos, indirectamente vinculada a toda esa actividad en minas, en La Valleja, en 30, ¿qué va a pasar? Claro. Esas respuestas no están dadas y tampoco, digamos, desde la perspectiva de los estudios que planteó ANCAP con los escenarios, no hay ningún costado social en todo esto, ¿no? Acá son números fríos. Exacto, sí, y sí. Las personas no importan. Nosotros sí, como sindicato, no solamente trazamos un cuarto escenario, sino que también le pedimos a la UDELAR, hicimos un estudio del impacto de lo que sería para Paysandú, sí, instalar esa tercera línea. Y realmente eso reduciría enormemente el nivel de desempleo, generaría nomás la instalación allí un pico de trabajo a nivel de obra impresionante, y reactivaría pila la economía. Y hay posibilidades para el, claro, Estado, mismo con las sociedades que tiene armada ANCAP, hay posibilidades de que venda producto a Argentina. Ahí en, sí, Paysandú tenemos al lado de Argentina, que es deficiente en esa zona con el Portland. Y bueno, ¿por qué decimos que no? ¿Por qué el Estado juega a la chique y dice no, acá tiene que jugar el grande? El grande ya sabemos lo que hace, el grande se lleva las ganancias para el exterior. Y se las lleva cuando quiere, además cuando quiere levanta todo y se va. También. Y te deja vos con las ruedas para arriba. Y te deja rueda para arriba, como ha pasado en muchísimas industrias en nuestro país. ¿Sí? Pasa todo el tiempo, porque tenemos a Brasil al lado, Argentina, cuando les pinta. Los automóviles, todo eso, han venido, se van cuando quieren. Y nos quedamos sin nada. Entonces, nos parece eso importantísimo. Sí, sí, sí. Y el susto que le meten a la gente, siempre, susto no, lo que dicen, lo que pasa es que el mundo va para ese lado, todos hacen así, entonces nosotros como que tenemos que ir porque somos ese país chiquito, que si se pone a mirar hacia adentro el país chiquito, tiene todas las posibilidades para salir adelante. Y aparte que, a ver, hay países chiquitos con los que a veces nos comparan, que hacen justamente todo esto, tienen estados, exacto, fuertes que responden. Por ejemplo, ¿no? A mucha gente le gusta comparar a Uruguay con Nueva Zelanda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, comparémonos con Nueva Zelanda en la pandemia, que se le dio un ingreso a cada familia para que se quedara en la casa. Acá ni siquiera se dio una canasta como pidió el PCNT de servicios básicos. Acá no se dio una canasta de servicios básicos. Acá se defendió que la gente saliera a ganarse el pesito sin tener salud, sin tener asistencia social de ningún tipo. Sí. Entonces digo, nos parece también la promesa, ¿no? De que había que cuidar al capital porque después nos iban a sacar, y lo único que hicieron durante la pandemia fue sacar dinero. Sí, sí. Sacar dinero a espalda del lomo de los trabajadores, porque las exportaciones que aumentaron en ese rubro, los trabajadores de esos rubros, ¿recibieron un aumento salarial? No. Hasta el día de hoy no hay recuperación salarial para nadie. Entonces, digo, yo creo que hay cuestiones que son de todas y de todos, y del futuro, ¿no? No es el hoy. Vamos con otra pausa. Que te estoy nombrando la tierra de tus madores, la misma que en otros tiempos conoció épocas mejores. Si no sirvieron de nada, cuestiona. Ahora se trata de caminar, ahora se trata de caminar. Todo el mundo se pregunta. 34 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Seguimos con Natalia Bello, presidenta de FANCAP, aquí en los estudios de la radio. Natalia, se viene, bueno, ya empezó a funcionar una reforma de la seguridad social, impuesta por el gobierno, por los organismos internacionales. Bueno, pero ¿cómo se posiciona FANCAP ante esta realidad, ante esta situación? Bien, nuestra asamblea representativa definió militar la posibilidad de llevar adelante un referéndum en contra de esta seguridad social. Lo planteamos en su momento en la mesa representativa del PIT-CNT cuando todavía no estaba todavía aprobada la ley. Y bueno, ahora en vista de lo resuelto también por nuestra mesa representativa en cuanto a tomar posición por cuál camino, porque en aquel entonces no había definiciones aún de por cuál camino, tenemos pendiente, digamos, para la mesa representativa del 8 de julio evaluar cuál es el camino que acompañaremos como federación. Lo estaremos evaluando nuevamente con una mesa representativa, porque bueno, no sabemos mucho, digamos, de cómo nos afecta la ley, sí, pero digamos, los caminos tenemos que realmente profundizar cuáles son los caminos, porque hay diversas propuestas. Entiendo a nivel personal de que lo importante es lograr aunar a todo el colectivo social posible, tanto a nivel del PIT-CNT como a nivel de la intersocial, en torno de una propuesta. Me parece que eso es fundamental, la unidad a la hora de llevar adelante esto en una elección nacional, para no diversificar y tal vez quedar, digamos, sobre el filo de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos definido, sí, obviamente, plantear la posibilidad, con las alianzas más amplias, de llevar adelante un referéndum, y allí en la redacción también se plantea que conlleve la eliminación de la SAFAP, pero en realidad es una cuestión que tenemos que analizar bien, cómo sería la redacción de la iniciativa que se marque con las próximas elecciones. Y bueno, primero creo que es fundamental llegar a ese acuerdo lo más amplio posible, porque bueno, no son momentos de divisiones. Estamos pensando en el sindicato, en este caso también, ¿no? La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. ¿Han tenido vínculo con ellos? Digo, en cuanto a cómo procesar toda esa decisión. Sí, los compañeros de ATCS han ido varias veces a nuestro sindicato a plantear su punto de vista, también a plantear lo que tiene que ver con su propuesta alternativa. Y los hemos escuchado, compartimos un montón de cuestiones. Lo que no teníamos claro en aquel momento y ahora sí es bueno, qué procedimiento se podía llevar adelante en contra de esta reforma, porque inicialmente se decía que bueno, que al ser una iniciativa del Poder Ejecutivo no era tan sencillo ir en contra. Se realizaron a nivel del PIT-CNT consultas con Korseniak, y bueno, él trasladó cómo podría redactarse. Claro. Y bueno, también nuestros compañeros de ATCS han planteado que una de las dificultades también que tiene esta reforma es que si bien tiene un montón de cosas negativas, hay cuestiones que no son tan negativas, puntuales, ¿no? Uh-huh. Tampoco es mucho, que bueno, y que también en el caso de volver atrás, va a haber un lapso de tiempo entre la aplicación de la ley y efectivamente poder tirarla abajo. Que va a haber un grupo de gente en ese lapso de tiempo que va a quedar en un brete ahí, que también va a haber que procurar de alguna manera en la redacción, o tal vez en la aplicación, de lo que se formule con las elecciones, ver cómo salvar esa situación, ¿no? Va a haber un marco de tiempo que va a haber gente que va a quedar perjudicada, y bueno, entendemos que es fundamental visualizar bien todos los aspectos. Es como que hablando de este tema no nos salimos de tema, porque estábamos hablando de privatizaciones y esto es un ejemplo claro, ¿no? De privatización extrema y con una presencia de la SAFAP ya con muchos años de existencia, muy afirmada. Uno ve las declaraciones que ellos sacan, tienen su asociación de, no me acuerdo cómo se llama, de los fondos de pensión, no sé qué, con planteamientos, incluso exigiendo en determinados momentos de la discusión más espacio o mejores condiciones. Estamos bajo las mismas reglas que todo el resto del Estado. Sí, es la codicia del capital. Yo lo llamaría así, es claro. La codicia del capital, porque aparte también si uno ve en qué se están usando los fondos, realmente, ¿no? en un país donde a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes, le cuesta mucho sostenerse, decir bueno, que el lomo del trabajador esté beneficiando a los grandes capitales, prestándole dinero, es muy fuerte, ¿no? Hablamos de un periodo de achique, ¿no? De ajuste que lo sigue pagando el trabajador, y aparte, con lo que se quiera jubilar cuando llegue, ¿no? Si llega. Claro. Porque también esa tabla rasa sin discriminar trabajos que realmente son muy complejos, ¿no? Nuestros compañeros de la construcción realmente tienen una afectación de su salud, que es muy difícil para ellos, primero, llegar a tener siempre actividad continua, y lo otro, llegar a esa edad, es algo impensado. El promedio de nuestros compañeros de la construcción, los he escuchado hablar, y no supera mucho los 50 años, porque realmente, claro, ¿no? Es un trabajo muy esforzado. Y aplica tabla rasa en todo, de una manera que obviamente no compartimos. Y a veces uno mira, Clara, o sea, pones en la misma línea el BPS y la SAFAP y decís, bueno, si la plata que se empezó a desviar hace años ya para la SAFAP volviera a depositarse en el BPS, gran parte de ese déficit que tiene el BPS podría saldarse, o sea que... Es que la madre de la criatura del déficit del BPS justamente ya es el sistema que tenemos desde el año 96, ¿no? Exactamente. Es lo que viene haciéndole agua al BPS, eso está más que probado. Y bueno, nosotros... O sea, FANCAP tiene una postura fija con respecto a la SAFAP. No lo hemos... o sea, nosotros en la resolución de nuestra asamblea representativa lo que se planteó fue militar... con la mayor cantidad de alianzas posible, la posibilidad de hacer un referéndum en contra de esta ley que conlleve a la eliminación de la SAFAP. Si vos me preguntás a mí, sí. Claramente, yo en realidad quiero ver los proyectos, ¿me entendés? Uh-huh. Porque, a ver, ideológicamente yo puedo estar en contra de muchas cuestiones, el tema es cómo lo llevamos a cabo. Entonces, sí, sí. A mí me parece importante que nuestro gremio evalúe bien de qué proyectos estamos hablando que se van a plantear para juntar firma. Me parece que eso hay que bajarlo sobre tierra, ponerlo negro sobre blanco, evaluar los pros y los contras. En eso me parece que no está mal discutir todas las posibilidades para ir por el camino más seguro y que nos lleve con todo. Creo que en este punto... y en realidad en toda la historia es conveniente, pero lo más importante es que sea un proyecto que nos tenga a todos unidos por igual. Creo que sería una pésima idea tener dos posturas o que existan dos proyectos a definirse con la selección el año que viene, porque creo que nos puede conllevar a que naufraguen las dos. Entonces... si me apurás, yo me remito a esa resolución, claro. Porque aparte también, nobleza obliga, a veces las aguas se dividen enfervorizadamente, y yo creo que hay que hacerlo desde el lado más fraterno. Podemos pensar diferente, pero tenemos que hacerlo, construir la discusión con una inteligencia superadora de las diferencias que tenemos y visualizar dónde está el enemigo y cuál es la mejor manera para ganarle. Porque yo creo que eso es lo más importante. No existe un ellos y nosotros dentro de la clase. Para mí, el ellos está afuera de la clase. Entonces, yo con mis compañeros de mi sindicato y otros sindicatos puedo discrepar en todo fraternalmente y en esa discrepancia podemos construir la unidad. Creo que el proyecto que se le afirmas y a lo que se a lo que lleguemos todos juntos es mejor con todos. Natalia, no sé si clara. ¿Cuándo definen? ¿Ya tienen fijado en qué instancia? Nosotros, mirá, estamos en pleno conflicto claro. por la industria cementera. Nos quedan hoy, si mal no recuerdo, nos quedan 48 días para que se efectúe la licitación y realmente el tiempo nos apremia, y también venimos atravesando una una negociación en el Ministerio de Trabajo por ingresos de personal y por otras cuestiones. Y en los próximos días, sí, en este mes de junio estaremos convocando a una mesa representativa para también recibir las diferentes propuestas que hay en la vuelta, porque realmente no nos parece que es importante hacernos de toda la información para tener el debate fraterno y que salga lo mejor. Bueno, no sé si hay algún tema que quieras agregar. No, la verdad que... Estuvimos en los gruesos. Te agradecemos mucho que hayas venido por acá por la radio y, por supuesto, seguimos en contacto. No, yo les agradezco y, bueno, siempre me gusta venir acá porque, bueno, yo de muy pequeña escuchaba la 30, escuchaba la introducción del programa de Germán Araújo. Germán Araújo, no entendía mucho, bueno, de qué hablaba. Justamente, acá está, ese de diciembre del 92. Sí, por eso. El plebiscito de las empresas públicas. Sí, y bueno, siempre me gusta venir acá porque veo la foto y, bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vemos ustedes. Pronto. Ha sucedido algo que no entraba en los proyectos. Están para levantarla muchos miles de arquitectos. Ahora se trata de caminar. Ahora se trata de caminar. Mira que te estoy diciendo, la gente se está juntando, los de arriba.